vez me ha dado por volver a besar tus labios rojos, por tocar y acariciar tu linda piel, por besarte de la frente hasta los pies y por amarte locamente y sin descanso. Otra vez me ha dado por volver. Lamentablemente no puedo ocultarlo. Sé muy bien que alguna vez te lastimé. Ahora vengo a suplicar por tu querer. No me niegues tu perdón, me estoy ahogando. Solo déjame besarte tus lindos labios para poder consolarme, para calmar esta pasión que tanto me arde, para llenar este vacío que me dejaste. Solo déjame besarte, de ser posible hasta la más íntima parte. Mi corazón se está muriendo por amarte, y si tú quieres, tal vez yo podría quedarme. Me ha dado por volver. Lamentablemente no puedo ocultarlo. Sé muy bien que alguna vez te lastimé. Ahora vengo a suplicar por tu querer. No me niegues tu perdón, me estoy ahogando. Solo déjame besarte los labios para poder controlarme, para calmar esta pasión que tanto me arde, para llenar este vacío que me dejaste. Solo déjame besarte, de ser posible hasta la más íntima parte. Mi corazón se está muriendo por amarte, y si tú quieres, tal vez yo podría quedar.